Aquí comienza desde el Cerro La Pólvora para todo Chile. Cerro a la izquierda, desde los estudios de Radio Voz de la Mujer 107.7 en Concepción. Cerro a la izquierda en el aire nuevamente, grabando en modo cuarentena, acompañando su cuarentena también. Estamos acá con Yerko, con Gama y con Angel, cada quien desde sus hogares para no contagiarnos, en modo prevención. Parto saludando entonces desde la comuna de Tomé al profesor Yerko Aravena. ¿Cómo está, Yerko? Hola, hola, aquí estoy en modo cuarentena, poniéndome en resguardo para no contagiarme a mí y no contagiar a los demás. Aquí descansando, trabajando a rato en este famoso teletrabajo y el resto del día levantándome tarde, leyendo libros que tengo pendientes, aprovechando el tiempo de alguna manera. ¿Estás haciendo a tu estudiante estudiar? Sí, pero algo light, ¿ya? Y me han pedido algunos están muy ansiosos y otros que no quieren nada con el estudio, así que ahí queda a juicio de cada uno, bueno, no es obligatorio. Ah, ya. Bueno, y desde Barrio Norte en Concepción saludamos a la Angel. Angel, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Sigo en cuarentena aquí en familia, en mi casita, viendo llover desde la ventana, sin poder pasear bajo la lluvia, algo muy agradable en esta fecha. Pero igual una linda imagen, la lluvia en mi ventana. Sí, ayer me pasó eso, sí. Cuando se puso a llover me dieron ganas de salir a mojarme, pero no se puede. No se puede. Bueno, y también desde Barrio Norte, el Gamaliel. Cama, ¿cómo estáis? Bien, bien, Jano. La verdad de las cosas, siempre es un agrado poder estar acompañando a las personas que nos van a estar escuchando a lo largo de este podcast. Cuarentena, las medidas de aislamiento social que nos tienen a muchos encerrados en nuestros hogares y a una gran mayoría arriesgando sus vidas de poder contraer esta enfermedad, tratando de ganarse la vida. Bueno, de eso se trata entonces, también nosotros con la Angel, con Gama y Yerko en cuarentena, está haciendo este programa desde nuestros hogares. Saludamos a toda la gente que nos está escuchando en este momento en resumen.cl, en Spotify, a nuestra clásica audiencia en Radio Voz de la Mujer en el 107.7 FM en Concepción, a nuestros amigos y amigas de Radio Monte Águila y también a nuestra comunidad auditora en San Fernando que nos escuchan a través de Radio Aucán, que también confirmó que va a seguir acompañándonos en esta temporada 2020. Pero qué alegría más grande. Oye, ¿de qué vamos a hablar ahora, hoy, en este capítulo, antes de mandar a la canción? Tiene un lado súper serio este tema, pero también invita mucho a reírse, a la parodia, a la ironía, al sarcasmo, porque vamos a estar hablando de la nefasta actitud de los denominados cuicos en esta emergencia sanitaria a nivel mundial, en esta pandemia del coronavirus, del COVID, del llamado COVID-19. Vamos a hablar sobre el cómo no respetar la cuarentena, cuáles han sido sus actitudes, qué acciones han tomado, y vamos a sumarnos a aquella denominación que no sé cómo la vamos a traducir sin garabato para nuestros auditores, porque QLS. Nuestro estilo es no decir mucho garabato, pero vamos no, a pero en este caso se lo merece. Ya, entonces voy a decirlo. Vamos a hablar de los cuicos culiados, derechamente. De todo lo que eso comprende y de cuánto nos dan en la razón por haberlos llamado así desde siempre. Sí. ¿Cómo llegó el virus a Chile? ¿Cómo se propagó? ¿Y quiénes son los responsables? A la vuelta de esta canción. Como una de las medidas sanitarias sugeridas siempre es lavarse bien las manos, vamos a escuchar A las manos de Filippi y a la vuelta hacemos Cerro Lesca. Por el mundo es la muerte de este sistema inmundo. Se expande en el planeta.

¿Cómo llegó a Chile? Hay que recordar que el primer caso en Chile lo trajo un médico, un llamado doctor, que no sabemos si es doctor, pero médico sí es, un pediatra, sí. De 33 años. De la ciudad de San Javier. Así es. Que fue atendido en el hospital de Talca, lo cual ya también da un poco de risa. Sabemos que el hospital de Talca tiene una triste trayectoria de atenciones médicas. Y este pediatra de 33 años estuvo de vacaciones viajando por China. Todos tenemos dinero para viajar por China y el sudeste asiático. Un gran y lindo viaje, que hay que recalcar que era su luna de miel, después de su hermoso matrimonio con su esposa, quien fue la segunda contagiada. Se casaron el 23 de enero, llegaron a Chile el 25 de enero, viajaron como un mes por China y el sudeste asiático y llegan a Chile contagiados. Dan, el pediatra puede confirmar su contagio el 3 de marzo y damos inicio a la pandemia en Chile con este pediatra en luna de miel. Y la siguiente contagiada, por supuesto, fue su esposa. ¿Viajaron el 23 de enero? No sabía eso. No, se casaron el 23 de enero. O sea, viajaron después, peor aún. Después del 23 de enero. Porque el brote ocurrió en noviembre en China. Sí, pues. Se casaron el 23 de enero y viajaron después. No suspendieron su viaje. Y ahí es donde yo me pregunto, siendo médicos, ¿no les sirvió de nada todo su conocimiento para cachar que mejor suspendían el viaje? No sé. Sí, pues. Y cuando llegaron a Chile ya estaba toda la alerta. Así respecto a la posible llegada de este virus. El virus se llama SARS-CoV-2. Recuerda que la enfermedad se llama COVID-19. Sí, así es. O coronavirus, decirle al virus. El nuevo coronavirus, como quieras. Cuicovirus también. No, es que ya no es cuicovirus, no, lamentablemente. Sí, tenía paso. Cuando llegaron ya estaban todas las alertas. Ah, sí. Ya se sabía, ya estaba, había llegado a Argentina, Brasil. Y estas personas llegando de países de riesgo, al llegar a Chile tomaron un bus para ir a Talca. Recordemos, bueno, ya la primera medida era del gobierno que para controlarlo le hacía firmar una declaración jurada de que no tenía coronavirus, no sé si se acuerda. Sí. Pero medidas de mitigación permitió que estas personas entraran igual. Por supuesto. Y que viajaran en un bus, no sé cuántos pasajeros caben en un bus promedio. 45. Ya exponiendo a todo, bueno, no solamente a los pasajeros, sino a los trabajadores de ese bus. Esa fue la primera acción de despreocupación o falta total de importancia de lo que le pudiera pasar al resto. Caso 1, al tiro. Demostrando en el caso 1, al tiro lo que iba a pasar después. Caso 1 y 2. Bueno, también tenemos el tercer caso, que también corresponde con el de una doctora que trabaja en la clínica alemana de la región metropolitana. Quien después de un mal viaje por Italia y por Francia, llega a Chile en calidad de asintomática. Pero posteriormente, en territorio nacional, desarrolla los síntomas de la enfermedad. Bueno, también ella se trata en la clínica en la cual trabaja, además. Y en la actualidad, estos tres casos están recuperados, están súper bien de salud y cómodos en sus hogares. Siguiente acción irresponsable. Esta yo la encuentro, pero terrorífica. A ver. Dale. La de Tomás León Marinkovic. Ah, sí. ¿Puedes decir su nombre otra vez? Tomás León Marinkovic. ¿Puedes decirlo otra vez para que nadie se le olvide? Tomás León Marinkovic. Ya, ¿qué pasó con Tomás León Marinkovic de Santiago? Bueno, él es un joven de 29 años que el sábado pasado viajó en avión desde hacia la ciudad de Temuco. Pero el tema es que este señorito no respetó la cuarentena después de haber llegado de un viaje al extranjero. Y el tema es que la fiscalía ya abrió una investigación en su contra. Está llevando este caso junto a la Policía de Investigaciones y se ha señalado a través del vocero de la Fiscalía de la Araucanía que las diligencias se centrarán en determinar si existen antecedentes para demostrar la existencia de un delito. Bueno, esta persona está haciendo sus descargos ahora por los medios de comunicación, diciendo que se le ha estigmatizado y que se le ha culpado, se le ha hecho un gran daño y que ha estado siempre muy preocupado de las personas a las cuales él ha contagiado. Sí, pues aquí el problema fue que además de exponer a todo el avión en este viaje Santiago-Temuco, expuso hasta los novios que lo invitaron al matrimonio. Sí. Así de desgraciado puede ser, porque si te invitan a un matrimonio y someten a una cuarentena esperando los resultados, por último, por respeto a la gente que te invitó, por cariño a tus familiares, no sé si era familiar o no, pero ni siquiera eso. ¿Para qué decir a todo el avión? Por supuesto. Y entiendo que se trasladó en bus desde Temuco a Villarrica. Eso dicen, pero eso ya es más peludo de saber. Claro, pero me imagino que se va a saber en la investigación. Bueno, está claro que la irresponsabilidad de... ¿Cómo se llamaba, Gama? Tomás León Marinkovic, joven de 29 años. El trabajo de inteligencia de Gamalela. Tomás León Marinkovic, su nivel de irresponsabilidad y de individualismo despiadado, diría yo, está en un nivel máximo. Ahora, que él se esté quejando de que con él ha habido algún tipo de hostigamiento, acoso o de desprestigio, creo que eso ya raya la locura, porque él solo se expuso a todo lo que se está diciendo, además que no se está diciendo nada que no sea real. Su forma de actuar, sus propios actos dan en la razón y otorgan la posibilidad de hablar de Tomás León Marinkovic de esta manera. Bueno, esta persona señala que estuvo hasta el último momento esperando la respuesta de sus exámenes. Pero como el sistema, la página de internet estaba colapsada con resultados de exámenes negativos, no pudo seguir esperando por la respuesta. Y que una forma efectiva de seguir el resultado era revisar el sitio web del MinSal, ya que publican al mediodía los resultados positivos tomados el día anterior. Parece que estaba leyendo a propósito de lo que está hablando el Gama, que al menos los 30 primeros casos de coronavirus en Chile lo trajeron los cuicos desde otros países, al menos los 30 primeros casos. Y de estos 30 primeros casos, la gran mayoría no respetó la cuarentena. Es decir, que se tenía conciencia de que estas personas eran personas de riesgo, no se sabía si todos lo tenían o no, ¿cierto? Pero se sabía que incurrían un riesgo dejarlo sin cuarentena, se les ordenó cumplir la cuarentena. Y de esas 30 personas, la gran mayoría no hizo caso a las medidas del MinSal, que sabemos que aún pueden ser deficientes las medidas del MinSal, pero aún así se tomaron ciertos resguardos. Y estas personas, aún sabiendo que eran un peligro estar sueltos en las calles, suena como, ¿cuán riguroso es, cierto? Que eran un peligro estar sueltos en las calles. Eso era. Hicieron lo que quisieron de todas maneras, es decir, que al menos 30 personas. Y si eso, sin ser experto en matemáticas, que cada una de esas personas contagie 2, 3 personas, ya tenemos un caso descontrolado en un país. ¿Ya? Sí, bueno. Y además en este caso de Marinkovic se negó, cuando lo citó a declarar fiscalía, se negó a declarar. Claro. Ya, bueno, así como decía el Yerko, ¿cuántos eran los 30 primeros casos que se detectaron? Así es. ¿Corresponde a gente que lo trajo desde el extranjero? Cuando ya la enfermedad ya era conocida en el mundo, no es que no hayan sabido. Sí, pues no es como en el caso de, por ejemplo, de muchos países de Asia, que lo agarró de sorpresa. Aquí nosotros teníamos meses de anticipación. Claro. Al menos 3 meses. Aterrizó en sus pulmones. Por eso que también uno de los, quizá el foco más grande que inició todo esto es el colegio Saint George. Claro. Cuéntanos, Gama, Jano, había leído que algunos lo llamaban como la zona cero, que le encanta al periodista colocarle nombre rimbombante a sus noticias, que estuvieron el colegio estuvo en cuarentena completa porque habían traído la enfermedad a algunas personas que habían estado en China y Tailandia. Eso sabía yo, hermano. Un profesor, pero que el colegio lo hizo trabajar igual. Mira. Cuando el protocolo, para quienes no saben, disculpa que te interrumpa, Jano, para quienes no saben, los protocolos en la escuela, cuando hay algún caso declarado o que se sospeche que haya coronavirus, bueno, ahora las clases están suspendidas, pero el protocolo hasta antes de que se suspendieran las clases era que si un estudiante antes de ingresar a clase tenía esa enfermedad, tenía que quedarse en la casa. Ya nadie lo podía obligar a ir a clase y no corría su inexistencia. Si tenía contacto con sus compañeros, el curso quedaba en cuarentena, y si un profesor o funcionario que tenía era sospechoso el caso, el colegio completo. Y ese es como el protocolo. Sí, pues, pero en este caso lo hicieron trabajar igual. Claro. Según ellos que iban a tomar las medidas, no le tomaron la seriedad al caso, yo creo, y terminó con una cantidad importante de contagios en sus alumnos, en sus estudiantes y a través de ellos a su apoderado y en sus casas. Por eso se considera hasta ahora como el principal foco de contagio. Es la zona con más contagio del país, ¿no? Sí, hay que ver qué va a pasar ahora en Boca Sur con esa iglesia evangélica, pero hasta el momento ese era el principal foco de contagio. Ni un respeto por leyes sanitarias, ni por, no sé, derechos laborales, una persona que está enferma o probablemente está enferma, la hacen trabajar igual. Ni un respeto, un poco cómo funcionan esos colegios. Oye, yo recuerdo, tengo ese recuerdo muy vivo de las declaraciones de la gente, de los apoderados del colegio cuando los iban a entrevistar a las puertas del colegio los periodistas en canales de televisión abierta chilenos. Y todos decían que el colegio estaba súper preparado para enfrentar la emergencia, que si no se había decretado cuarentena o no se habían tomado otro tipo de medidas era porque no se requerían y que el colegio era muy responsable lo que estaba haciendo y bla, bla, bla, bla, bla. Hasta que todos supimos la realidad de que había una persona que estaba contagiada o que empezó a expandir el virus, el contagio, que en realidad las medidas que supuestamente habían tomado no fueron efectivas y bla, bla, bla, bla. Pero recuerdo que defendían muchísimo al colegio los apoderados, con papas cocidas en la boca, pero lo defendían. El colegio donde estudian los nietos de Piñera. Claro. Así es. Y los nietos de los grandes empresarios de este país. Oye, ¿puedo hacer un paréntesis un poco humorístico, por así decirlo? El programa es tuyo. No, igual un chiste cruel, quizá lo ¿sí? tenga que editar Jano después. No se ha sabido nada de la vieja Lucía en estos días. No. El coronavirus no nos ha dado ninguna alegría. Jano, queda a tu criterio si lo editas después. Oye, eso queda como que yo saco partes. No, pero edita esa parte donde yo digo que lo vas a editar. No edites nada, déjalo todo. Oye, pero si yo no saco partes. Ya, pues. Eso así partió. Así partió en Chile. No. El sector oriente de la capital. Y sigue siendo hasta el día de hoy el sector como geográfico más con mayor cantidad de contagios. Y el segundo es en Chillán, ¿cierto? ¿Sigue siéndolo? No sé, creo que ahora sí. Le estamos haciendo la competencia después del contagio en la iglesia evangélica de San Pedro. Pero hace poco era Chillán por un caso similar, ¿eh? No sé si conocen ese caso. Sí. Llegó un joven, 32 años creo que tenía, que estaba. Se había reconocido de que tenía o era muy probable que lo tuviera, y él, en lugar de hacer caso a la cuarentena, fue al gimnasio. A un gimnasio donde obviamente estaba lleno de jóvenes tratando de ser, verse bien, ¿cierto? Sacar músculos como suele ser. Y contagió a parte importante de las personas que estaban en ese momento haciendo ejercicio junto con él en lugar de estar haciendo su cuarentena. Y por culpa de esa persona, de hecho Chillán deben tenerle un antimonumento, se empezó a propagar de manera ya más grave en el caso del coronavirus en esa ciudad. Tan así que ahora la ciudad está cerrada, no se puede entrar ni salir. De tantos casos que hay. Hay un cordón sanitario importante. Por una persona que decidió ir a hacer CrossFit. No podía esperar 10 días. Así de brígido puede propagarse esta cuestión, para que vayan tomando una idea. Claro. Una persona tiene ahora a una ciudad con varios cientos de miles de habitantes. Una ciudad cercada y un cordón sanitario a nivel regional. Capital regional, cercada, nadie puede entrar ni salir por una persona. Es una situación que es realmente angustiosa para todas las personas que viven y trabajan en Chillán. Hay que recordar de que una de las opciones que se les dio a las personas que viven en Chillán pero que trabajan en otras comunas era que o se quedaban o se iban. Pero que no podían, o quedaban dentro o quedaban fuera del cordón sanitario. Y así pues también hay mucha gente que vive en Chillán y trabaja en Conce. Claro. Que también pudo haber traído el virus para acá. Sí, yo creo que una de las de las evidencias más claras de la gravedad del asunto que estamos hablando es justamente lo que pasó en Chillán. Creo que muestra la cantidad, lo que provoca en lo concreto que una persona con tanta que actúa con tanta irresponsabilidad, pues. Con tanto desprecio por los demás. Lo que hablábamos un poco el programa pasado de la arrogancia y el individualismo de algunas personas que asumen de porque son jóvenes no les va a pasar nada y dan lo mismo a los demás. Y no digamos que son personas que no saben cómo funciona un virus, ¿ya? Porque muchas personas sí lo saben, por ejemplo, los médicos que sabiendo que cómo funciona el mecanismo viral, salen, no sé, y van a hacer ejercicio al gimnasio, van a hacer CrossFit, como dice el Jano. CrossFit, perdón, me sale bien Kumas. No olvidar el caso de los médicos de acá de Concepción que se reunieron en una ceremonia del colegio médico hace, ¿cuánto? 10 días atrás, con 220 personas citadas por el propio colegio médico. Claro. Se reunieron en una ceremonia y uno de los médicos que participó de esa ceremonia, el Hospital Higuera, estaba contagiado. Ahora todas esas personas, todas esas 220 personas junto a su familia, se supone que están en cuarentena. Pero imagínate que el colegio médico, o sea, con todo el conocimiento. A mí me llama mucho la atención, se los comenté ayer, pero ahora lo comparto con la gente que está escuchando el programa. De que llega a ser incluso tragicómico, más trágico que cómico obviamente, pero que llama mucho la atención, de que personas, autoridades que están designadas para organizar la contención de la epidemia, se contagian en las reuniones para planificar la contención. Pues, o sea, sabiendo sí. Que tienen o probablemente tienen la enfermedad, asisten igual a las reuniones, contagian a los representantes de las diferentes instituciones, esas representantes de las instituciones van con sus subordinados a las reuniones y quienes deberían estar responsables de la seguridad y la contención terminan siendo también agentes de propagación. Es curioso eso. Sí, como lo que ocurrió con la Seremi de Salud en la Araucanía. Por ejemplo, estaba pensando justamente en ella. Que contagió al intendente, a la Seremi de Deportes, y al Seremi de Trabajo, de Transporte y un montón de autoridades más. Así es. Gama, ¿tú querías decir algo? En la actualidad nos encontramos prácticamente con dos regiones descabezadas en sus autoridades regionales. En este caso, como bien señalaba Jano, la región de la Araucanía, que se encuentra siendo gobernada por los subrogantes de los subrogantes, y la región de Ñuble, que tiene prácticamente a la mitad de al gobernador regional, más al intendente regional, más a su gabinete regional, prácticamente a casi todos en cuarentena. Así que tenemos una situación bien compleja desde ese punto de vista. Y en ese caso son las primeras autoridades en la historia de esa región, porque Nueva tiene, ¿cuánto? 2 años. Claro. Efectivamente, es una de las regiones, bueno, es básicamente una región que nació pobre, cuya infraestructura en todo sentido nació siendo deficitaria. Así que esto complejiza aún más el panorama que se viene para la región de Ñuble. Bueno, señalando de que día a día los contagios se van incrementando en dicha región. Se han visto también algunas señales de acciones por parte de los vecinos tratando de bloquear el ingreso a turistas, en este caso a la comuna de Coquicura, por temor al avance del coronavirus. Los vecinos de Coquicura estaban viendo de que muchos chillanejos estaban yendo de vacaciones a las playas de Coquicura, así que básicamente ellos ya tomaron acciones y empezaron a bloquear los caminos. Y en Dichato. Sí. En Dichato también. Recordemos que Dichato es la playa histórica donde va la gente de Chillán. Cuando quiere ir a la playa va a Dichato. Así es. Sí, de hecho varios tienen su segunda residencia acá y todo. Oye, ¿quieren escuchar otro caso indignante? Te escuchamos. Cuéntanos, a ver. Conductor de un jaguar que debió haber estado en cuarentena protagonizó choque ebrio en la Florida. digamos que no estaba arriba de un Jaguar, pues estaba manejando un auto, un Jaguar. Ah, bueno. Bueno, un Jaguar. Es que era como Mowgli arriba de un Jaguar. No quiero decir Jaguar, weón. Quiero decir Jaguar. Para lo que entiendan literal, ¿sí tú? Claro. Bomberos debió realizar un protocolo por posible caso de COVID-19 luego que un individuo protagonizara un accidente en la comuna de La Florida. En hora de la madrugada, un hombre conducía su automóvil Jaguar por la autopista Vespucio Sur al Poniente, donde al llegar a Froilán Roa perdió el control y chocó con las barreras de contención. El individuo manejaba en estado de ebriedad. Equipos de la autopista concurrieron al lugar para señalizar lo ocurrido, momento en que se generó un nuevo accidente. Un vehículo que circulaba en la misma dirección chocó por la parte posterior del móvil asistencia en ruta, dejando un saldo de 3 lesionados. En este escenario, bombero debió entablar un protocolo de seguridad, ya que según los antecedentes entregados por el conductor del Jaguar, él viajó por el sudeste asiático, regresando a nuestro país el jueves recién pasado. Por ello, la ambulancia donde se atendió al afectado fue aislada. Además, se realizó la descontaminación de voluntarios que le prestaron los primeros auxilios. El comandante Alex Miller del Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa señaló que, según los antecedentes recabados, debía estar realizando cuarentena preventiva. El hombre chileno de 61 años continuó con el protocolo establecido por el posible contagio de coronavirus en el hospital de La Florida, pero según información policial se encontraría detenido por conducción en estado de ebriedad. Según los últimos datos entregados por Carabineros, por el momento no presenta los síntomas atribuibles a coronavirus. Aunque no lo presente todavía, pues si se le dice que tiene que estar en cuarentena, tiene que estar y punto. Fin de lo... Fin de la noticia, tenía que estar en cuarentena. Bueno, ese es un ejemplo de lo que hablábamos del desprecio que sienten los cuicos en Chile por lo que le pueda ocurrir a las demás personas, porque además de violar la cuarentena, el hecho de manejar borracho está arriesgando la vida de cualquier persona que esté en la calle en ese momento, o que esté manejando, o peatón, y además que arriba del auto en el que estaba no le iba a pasar nada. De hecho, no le pasó nada, pues si esos vehículos tienen una carrocería enorme. Puso en riesgo incluso hasta las personas que le brindaron primer auxilio, o sea, a ese nivel de desprecio por la vida de los demás. No solamente por manejar ebrio, sino que además por lo que acabamos de contar. Y ese desprecio por los demás es como parte del... Como dice una columna que hay en Resumen, escrita por Facundo Valderrama, que dice que tienen el ethos cuicos, que en realidad es un no ethos, que es el sentir de que el país les pertenece y que pueden hacer lo que quieran. Claro. Así como no, si esto de la cuarentena es para otra gente, no es para mí. Yo, han hecho toda la vida lo que quieren y siguen haciendo lo que quieren, y eso es lo que ha desatado, lo que en primer lugar trajo el virus a Chile, y en segundo lugar fueron quienes lo diseminaron. Pues, imagínate lo que ocurrió en Zapallar, donde varias familias del sector oriente más acomodado de Santiago tienen casas de veraneo. Claro. Fueron a pasar su cuarentena allá, se vacunaron en el CESFAM de esa localidad contra la influenza y agotaron las vacunas. Entonces las personas de esa comunidad no pudieron vacunarse, tuvieron que encargar más dosis, considerando que vienen de comunas como Las Condes o Vitacura, donde tienen materiales de sobra, pues. Qué horrible, man. Quiero decir mucho improperio, pero me contendré solamente porque estamos transmitiendo. Pero no, ponle improperio nomás, porque este capítulo le voy a poner esa advertencia de lenguaje inadecuado, así que siéntanse libres. Gente de mierda, loco, ¿cómo más encima no había reparado en ese detalle que acaba de decir Jano, de que fueron a ocupar insumos que incluso en lugares donde se está reclamando en los servicios de salud? No están reclamando porque tengan que atender gente enferma o de riesgo, sino que no tienen los insumos necesarios para poder atenderla. Y van ellos por ir de vacaciones y acaban los pocos insumos que tienen esas localidades. Por ejemplo, ahora estaba leyendo una noticia de la página La Serena Online, que un poco ironiza el titular, ¿eh? Que dice: Tongoy, Puerto Velero y Las Tacas entre los lugares favoritos para pasar la cuarentena, entre comillas. Y muestran de que la gente de esa localidad está denunciando a la autoridad pública, pero como no hay regulación para los cuicos, la autoridad pública no ha hecho nada en estos casos, que estas localidades que ya les mencioné están llenas, ya han estado llenas este fin de semana que recién pasó, de personas que fueron a pasear esos lugares o con la excusa de pasar la cuarentena. Y las calles llenas, las playas con gente en las localidades con gente en las playas. Realmente es increíble la visión que tienen estas personas y lo riesgoso que son un peligro público. ¿Son un peligro público? Efectivamente. Mira, déjame que te pueda contar las declaraciones de un par de trabajadores de las comunas, tanto de Zapallar, Papú y Santo Domingo, ciudades turísticas de la región de Valparaíso. Hay mucha gente que no se ha quedado en su casa y viene para acá, a Maitencillo, a pasar la cuarentena. Es bueno que haya turistas, siempre lo hemos querido, pero cuando hay una enfermedad es otra cosa. Señala don Rogelio Cisternas, trabajador de Caleta de Zapallar. Y por otro caso, esta misma persona comenta: yo soy hipertenso y he ido 3 veces al policlínico para vacunarme, pero hay tanta fila de gente de Santiago que se viene a poner la vacuna acá que aún no puedo. Además tienen llenos los supermercados y se lo llevan todo. Ante esa situación, los habitantes de dichas comunas han organizado funas en contra de los turistas, a quienes critican en duros términos por la decisión de tomarse las cosas de esta forma y partir a una región en donde solo se registran 8 casos confirmados de COVID-19, muy lejos de los 304 que hasta ese momento habían en la región metropolitana. ¿Puta qué decir, po? No están acostumbrados a que haya una ley o una regla que aplique para todos por igual sin importar tu clase social. Es que nunca ha sido así en Chile, pues nunca ha aplicado para ellos. Están acostumbrados a que sea así. Por eso. Déjame contarte, bueno, en este caso el testimonio de uno de los cuicos que se fue a... ¿Estás seguro que ibas a leer vacaciones? Eso. De cuarentena, pero... Qué buen reportaje, Gamaliel. Ya, pero tienes que, ejemplo, tienes acá, que leerlo con acento cuico. No, bueno. No, pues voy a hacer mi mejor intento. Este es el caso de Bernardita Cobos, ¿ya? Una chilena que vive en Nueva Zelanda, quien viajó a Zapallar a visitar a su familia, que son 3 adultos y 2 niños. Y señala: vine a visitar a mi familia, vivo en Nueva Zelanda, pero no los veo hace 3 años y no sé cuándo los veré de nuevo. Así que dijimos: pilo con el coronavirus, lo más importante es estar con la familia. Igual, estamos solamente en contacto entre nosotros y estamos obsesionados con el cloro. Estamos súper aislados. Gente de mierda, weón. ¿Cómo puede? Filo con el coronavirus. Pero lo... ¡Súper! Filo con el coronavirus, lo más importante es estar en familia. Pero igual, un caso más indignante que estuve viendo de que unos tipos en... creo que en Puerto Montt están organizando un carrete, así como una fiesta electrónica, weón. Así. ¡Qué horrible! No lograron, no se llevó a cabo. No, y ese va a ir en nuestro siguiente capítulo, que es el especial pelotudo. Sí, voy a varios candidatos. Porque actitudes pelotudas han habido varias, no solamente de la gente cuica, pero estamos enfocándonos en quién trajo esto, claro. quiénes han hecho a través de su irresponsabilidad que esto se propague. Oye, hablando de cuico y pelotudo, yo creo que igual habría que hacer una mención, que lo más probable es que salga en el próximo programa de pelotudos, pero al famoso Axel Kaiser. Yo creo que ahí hay un pelotudo grande, pero que además es cuico y es como el ideólogo de estos cuicos. Para que veamos qué piensa la persona que le dice qué pensar a los cuicos. ¿Ya? No sé si se acuerdan de ese caso de Axelcito. Sí, no, yo... Obvio, pues, si pasó ayer. Recuerdo la columna. Ya, voy a citar textual un fragmento que dice bastante lo que piensan estas personas, ¿ya? Que a todo esto lo pueden ver en la página de Resumen, en la fanpage y en el Instagram de Resumen. Aprovechamos de hacerle propaganda a los compañeros y amigos de Resumen. Y el famoso Axel Kaiser dice así, cito, abro comillas: sin descartar su aspecto trágico, el coronavirus fue lo mejor que pudo pasarle políticamente a Chile. El tema constitucional, ese tercer mundismo refundacional que alimenta todo tipo de fantasías, pasó definitivamente a un segundo plano. Cierro comillas. una porquería de ser humano. Qué elegante, Gama, así, ulala, señor francés. Una mierda de persona, eso estaba pensando yo, lo dijiste más elegante. Bueno, hay que, eso va en línea con lo que dijo hoy el vicegobernador de Texas. No, eso no lo vi. No sé si cacharon. Sí, algo caché. El republicano Dan Patrick, no es que me lo sepa, lo estoy leyendo acá, que señaló que adultos mayores estaban dispuestos a sacrificarse en pos de la economía. Así para que sus nietos pudieran vivir en el mismo país que les tocó vivir ahí. Pujante que les tocó vivir ahí. A mí me llama mucho la atención el caso de Axel Kaiser porque hay muchos cuicos que lo que dice Axel Kaiser es ley. O sea, como que realmente el ideólogo de este sector de la población. Que le dan demasiada bola a ese loco, yo encuentro. De verdad. Aparte de no decir nada coherente, o sea, de no tener un trabajo intelectual muy muy muy sofisticado, como lo demuestra la tontera que escribe ayer, porque nadie, yo creo que eso lo piensa toda la derecha, pero nadie es tan estúpido para decirlo en una columna. Hay que ser bien tonto, eso habla de su capacidad intelectual hiper sobrevalorada, y el loco se hizo famoso en 2011 por estar estudiando en Alemania, en Austria, no me acuerdo, y escribir una columna contra la educación gratuita, siendo que estaba estudiando con beca, y por eso se hizo famoso, y de ahí para adelante lo pescan en las tonteras que diga, y hay que dejar de darle bola. Sí, ¿no? Pencar loco. Pero bueno, la verdad que dijo, Dios mío. Oye, quiero hacer una puntualización de una información que entregué antes sobre el evento del Colegio Médico acá, su almuerzo para celebrar los 40 años de trayectoria de alguno de los médicos asistentes. Eran los médicos más 25 trabajadores que lo atendieron en su almuerzo en el club de campo del Colegio Médico. Quiero recalcar que habían 25 trabajadores que están en cuarentena actualmente, que eran garzones, cocineros, y que en general esas personas trabajan al día, digamos que... ¿Qué onda? ¿Hay un Grand Prix afuera de tu casa? Parece. Bueno, mis vecinos. Nada que hacer. No vivo en el barrio alto... silencioso y verde. El pasó Schumacher. Sí, mi vecino son Schumacher. Mi vecino participa en las carreras clandestinas y otras cosas más. Ya pues estaba diciendo que 25 trabajadores que trabajan al día quedaron en cuarentena, pues garzones, yo trabajo un montón de garzones y si me salen eventos me pagan. 25 personas quedaron encerradas sin poder trabajar. Médicos. Sumándole médicos, pues bueno. La justificación era que en ese momento, el 14 de marzo, solamente se prohibía eventos que superaran las 500 personas. Pero sabíamos que era insuficiente. Y los médicos saben que es insuficiente. Entonces... Claro. Y de hecho el Colegio Médico estaba alegando que era insuficiente en esa semana. Y el presidente del Colegio Médico de la octava región estaba en ese evento y quedó en cuarentena. Y bueno, y un montón de médicos más, pues estaban ellos y sus familias. Entonces, no sé, entre... Uno dice ya, el ideólogo Axel Kaiser es un tipo idiota. ¿Qué va a ser ideólogo ese loco? Ya, bueno, ridículo, es un tipo que emite opinión. Nah. Es consecuencia de la endogamia del barrio alto, ¿viste? Para mí es un opinólogo. Sí. Nada más. Pero mucha gente lo escucha. Pero bueno, tiene razón Jano, no hay que darle bola. Ya, pero ese tipo de persona. Pero tenía al otro lado a médicos que pasaron muchos años en la universidad, que estudiaron cuestiones que tienen en directa. Esto es una epidemia, es una crisis en la salud que los afecta directamente a ellos. Y aún así no son capaces de tomar resguardo. El primer caso médico, el segundo caso su esposa. Estábamos hablando de esto que pasó acá, la médico de la clínica alemana. Puta. O sea, aparte de cuico, además de eso, ¿no les parece que la endogamia, como dice el Yerko, los tiene bien cagados? Aparte que si uno a veces en estas circunstancias de emergencia, y sobre todo por nuestro desconocimiento en estas materias, tendemos a confiar mucho en nuestros médicos. Imagínate. Por supuesto que sí, pues. Lógico, sí. Claro. Se supone que son los expertos en el área, los epidemiólogos, los médicos, los profesionales de la salud en general, la enfermera, todos como que supone que nos tendrían que guiar. Bueno, pero Mañalich es médico y no. Claro. Cero. Son los administradores de la salvación, como diría Foucault. Claro, claro. Así es. Oye, a mí me llama mucha atención también el caso de la salud, del área de la salud, porque no solamente en estos periodos de crisis sanitaria, sino que en el resto del año, en el resto de las situaciones, las pocas medidas a veces precautorias que existen. Yo hubo un tiempo que viví con una enfermera que rentaba una pieza donde yo vivía, ¿ya? Y ella siempre me decía que dentro de las medidas que tienen las enfermeras, por ejemplo, que no pueden entrar ni salir con su uniforme de trabajo, con el traje que utilizan los enfermeros. Y tú ves en los buses, por ejemplo, gente que trabaja de enfermero o enfermera que llegan a su casa o salen de su casa con el uniforme, entrando contaminante al hospital o sacando contaminantes del hospital hacia la calle. Y eso pasa comúnmente en un día normal. Pues imagínate ahora que es más necesario que nunca que se tomen las medidas de precaución. Y el último día antes de que se suspendieran las clases, nosotros veíamos con unos colegas que había una enfermera X que estaba saliendo así como si nada, a almorzar a un restaurante que está frente al servicio de urgencia, como si nada, cuando ya estaban tomándose las medidas sanitarias de precaución. Entonces, puta, no sé cómo es. Ya, pues, y para ir cerrando antes que se nos vaya, no hay que dejar fuera el caso de este hombre que golpeó a un doctor en Santiago, no me recuerdo en qué clínica privada, y escupió. La clínica alemana. La clínica alemana igual. Y le bajó una mascarilla a una enfermera para contagiarla porque se negaba a someterse a la cuarentena. Pero lo que pasó específicamente fue que un joven de 24 años que tenía los síntomas del COVID-19, acompañado por sus padres, se dirigió a la clínica alemana para que fuera revisado y le hicieron los exámenes. En el momento en que debía pagar por la atención, no quisieron pagar, diciendo que no se le habían tomado los signos vitales al entrar, y el médico tratante le dijo que si no pagaban no le entregaban los resultados de los exámenes. Así es la atención privada de salud aquí en Chile. Y entonces eso encendió los ánimos de un conflicto intercuico, claro, en este caso. Un conflicto intercuico. Encendió los ánimos, entonces el papá y el hijo se quitaron las mascarillas, bajaron la protección de la enfermera y le tosieron en la cara amenazándola con contaminarla. Y así fue como el joven le propinó un cabezazo al doctor que se había incorporado, porque un tercer doctor se incorporó en la discusión y le pegaron un cabezazo en la cara para dentro de su conflicto intercuico. Y finalmente este tipo dio negativo en la prueba del coronavirus. Pero esto está siendo investigado en la Fiscalía Oriente. Yo no quiero tampoco dejar fuera otro caso que es local, que es la señora, comillas, vieja, que fue a comprar libros al mall del centro. Una clienta habitual del mall del centro fue a comprar libros porque no soportaban el aburrimiento de la cuarentena, ya que su hija, que había llegado de Italia, habría dado positivo en el test del coronavirus, y como estaban aburriditas, la señora fue a comprar libros al mall del centro. Incluso le contó esto a las personas que la estaban atendiendo, y como era una... como si fuera una gracia. Claro, lo contó muy liviana de cuerpo, como se dice coloquialmente en Chile, y por supuesto las personas que estaban ahí se asustaron y denunciaron esto por las redes sociales. Pero por si esto no fuera poco, al otro día concurrió al lugar a cambiar un libro porque ya lo tenía. Y cuando le dijeron que cómo podía ser tan irresponsable, dijo que había comprado más de 100.000 pesos del libro, así que la tenían que atender nomás y le tenían que respetar el cambio del producto. Sí, pues eso demuestra súper bien la mentalidad, pues que en la plata es lo que importa. O sea, vengo a gastar 100 lucas en el libro, ¿cómo no voy a poder salir de la cuarentena? Deberían darme las gracias prácticamente. Claro que sí. Y bueno, y para ir cerrando con eso, entonces, también sumarle las declaraciones de Juan Sutil, el nuevo presidente de la CPC. Cámara de la Producción y Comercio, Jano. La Cámara de la Producción y el Comercio, gracias Gama, que hacía un llamado a que no se podía cortar la cadena de pago y que lo importante era mantener la economía, esta economía capitalista que además nos mata como pueblo, ahora nos está matando literalmente. Literalmente nos está enfermando también a todos esos empresarios que siguen haciendo que sus trabajadores y sus trabajadoras vayan a sus puestos laborales en lugar de tenerlo en sus casas y mantener solo lo estrictamente indispensable abierto. El resto tiene que estar todo encerrado. Si ya tenemos casos, tenemos ejemplos como el caso de España e Italia, que lamentablemente nos parecemos mucho en su curva de crecimiento de contagio para los días en los que se encontraban en esos países hace 2 semanas atrás. Y ojo que en algunas empresas probablemente vuelvan la próxima semana a trabajar, que habían tomado las medidas de precaución esta semana, medidas bien cagonas, por así decirlo. Voy a decir eso ya que estamos podemos hablar libremente. Bien cagonas las medidas, y que esta semana, perdón, la próxima semana probablemente vuelvan a trabajar. Estaba hablando con unos amigos que están bastante preocupados por eso, que trabajan los dos en la misma empresa, y que lo más probable es que los obliguen a volver a trabajar la próxima semana. ¿Ya? Así que a poner ojo eso, está pasando muy muy piola, muchas empresas están calladitas frente a ese fenómeno. Para cerrar, me gustaría poder de cierta manera redondear las ideas que hemos desarrollado en este capítulo del programa, diciendo sencillamente que esta diferencia social, este desprecio generalizado de la élite por el pueblo, es justamente lo que provocó el estallido social en octubre, el 18 de octubre, que se extiende hasta este momento. Y por eso es que se hace extremadamente necesario cambiar las dinámicas sociales y políticas en este país. El estallido social, o la revuelta, como se ha querido llamar, si bien está en una pausa sumamente consciente, porque en distintas oportunidades la élite nos ha llamado una pelotera de inconscientes, de personas que queríamos destruir las ciudades, etcétera. Digo queríamos porque nosotros como Cerro La Izquierda también participamos del estallido social desde distintas áreas, como hemos contado más de una vez, pero que al final esta élite que nos llama inconscientes y sujetos prácticamente despreciables, fuimos los que en el momento en que estalló la emergencia sanitaria nos fuimos inmediatamente para la casa, no continuaron las protestas, se suspendieron las marchas de forma muy consciente para protegernos a nosotros mismos y a nuestro entorno. En cambio, la élite que tanto nos desprecia continuó con sus actitudes, con la misma dinámica, de la misma manera en que actuó siempre en contra del pueblo, porque estas acciones son criminales en contra del pueblo, son acciones criminales el no guardar cuarentena, el ir a agotar los recursos como las vacunas a los SFAM de otras comunas porque ellos quieren salir de vacaciones. Esas sí son acciones criminales. Por lo tanto, este desprecio de la élite que queda nuevamente comprobado que ellos ponen en práctica en una emergencia sanitaria global, mundial, como es una pandemia, nos dan aún más la razón para poder continuar con todo lo que ha estado sucediendo desde octubre del año pasado. Y que además sigue existiendo estos llamados a protesta de distintas maneras, como caceroleos en las casas, cacerolazos en las casas, desde nuestros patios, ¿cierto? Y también el llamado a huelga general ante la inactividad del gobierno para tomar medidas serias y eficaces en esta en este contexto. Ya, ¿qué se puede agregar después de eso? Resumida la esencia de lo que queríamos transmitir hoy. Solo que no se nos olvide los empresarios que siguen haciendo ir a sus trabajadores a sus puestos de trabajo y a sus casas, las trabajadoras de casa particular. Así que comencemos a despedir esta emisión nomás. Yo me voy a despedir. Quiero agradecer a las personas que nos están siguiendo en las redes sociales, que nos están escuchando en este momento, tanto por Radio Voz de la Mujer como por nuestras radios amigas. Y también a las personas que están escuchando esto en YouTube o en Spotify. Vamos a seguir con esta serie de programas en especial pandemia y en cuarentena. Es un agrado, como siempre para nosotros y para mí en especial, hacer este programa. Y si tienen alguna propuesta de tema a conversar, de formato, de mejora, lo que sea, como siempre están abiertos todos los canales de comunicación. Y coméntenos, envíenos saludos, interactúen con nosotros que estamos en cuarentena tal cual como ustedes, así que necesitamos mucha interacción por las redes sociales. Así es, les habla Gamaliel Silva y en esta ocasión me despido de todas las personas que nos escucharán en el futuro por darle play a este podcast a través de Spotify, a través de la página de la agencia de noticias Medio a Medio. Y a todos nuestros amigos que nos van a escuchar por las diferentes radios que van a retransmitir este programa. Radio Voz de la Mujer, Radio Ucán de San Fernando, Radio Monte Águila, y esperamos tener confirmación del resto para seguir aumentando la lista de salud. Pero eso es por ahora los que han dicho que sí. Bueno, yo me despido de Tomé. Chao. Cuídense. Muy bien. Aprendan de Yerko. Nos vamos con la canción ganadora de la última versión del Festival de Viña. Una canción en homenaje a la ciudad de Chillán. Y la canción, bueno, se llama Chillán y es de Vicente Cifuentes. Chao. Si yo nací en Chillán, que es un pueblito austral que en verano me quema, me dio la sed de amar toda la humanidad como humano cualquiera. Yo no sé de folclore, bailo cueca y ranchera, me guarda el corazón, cuidan mis abuelas. Si te vas, vuelve antes de que se oscurezca más. No te quedes en la plaza, mira que la vida pasa y tú te quedas. Y te vas al sur, al norte y yo no sé si aquí somos lo que somos, deja crecer ese aroma para la primavera. Si yo nací en Chillán, hay posibilidad de sufrir los inviernos. Por eso yo al cantar me he vuelto tropical como en los nuevos tiempos. Yo nunca dije no a quienes lo dijeron. Cuando quería calor bailaba con mi abuelo. Si te vas, vuelve antes de que se oscurezca más. No te quedes en la plaza, mira que la vida pasa y tú te quedas. Y te vas al sur, al norte y yo no sé si aquí somos lo que somos, deja crecer ese aroma para la primavera. Cerro a la izquierda. La primavera de Chillán.